Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Pero, muy buenas, ¿ya entramos? Muy buenas tardes. Uf, perdón, es que aquí el calor como me tiene un poco sofocado, no me deja pensar bien. Pero aquí Mecha está aquí investigando en las redes sociales, un grupo que vamos a poner hoy, porque lamentablemente hoy era el segundo programa de la maestra Mela, pero por causas de fuerza mayor no pudo asistir y lo trasladamos hasta el siguiente martes. Entonces, como tal, vamos a hacer un programa donde vamos a poner musiquita para que se pongan a bailar con este calorcito. Y este grupo, ahorita que Meche les va a hablar de él, de ese grupo, nos surgió porque nosotros todos los domingos nos vamos a las aguas termales a hacer nuestras terapias a la zona de Juanacatlán. Y cuando vamos por la carretera, Meche pone, me parece que es el Spotify. ¡Wow! ¿Cómo soné, verdad? Entonces, como tapatío, dije. Íbamos escuchando un grupo que nos gustó mucho, sobre todo en el tumbao. Y dijimos, ah, caray, yo en lo particular no lo había escuchado. Y me dio la tarea de investigar quién es el grupo que nos había mandado de manera aleatoria a Spotify. Y vamos a aprovechar para poner este disco. Pues es un disco, ¿no, Mecha? Sí, es un disco, pero no es una sola orquesta. ¿Son varios? Sí. ¿Es una compilación? Cada canción es una orquesta distinta. Ah, perfecto. Fíjate, yo no sabía eso. Entre ellos hay músicos colombianos, ¿no? Ahorita te digo. Cubanos también. Cubanos, colombianos. Sí. Estamos en el programa 119 y estamos a 5 de julio. Hoy es cumpleaños de una amiga tuya. De Alma. Y mía también. Ajá. Uh-huh. Mándale saluditos. Saludos, Alma. No sé si nos está escuchando, pero todos los saludamos. Y también a Estocolmo, allá en Suecia, porque hoy tienen visitas. Allá les cayeron de aquí de tierras aztecas. Entonces, ahorita van a estar contentos ellos allá en family, con los familiares de Oscar, con su familia. Sí, por fin llegaron. Parecía que no llegaban, pero llegaron. Cansados, pero bien paseados. Después de pasar por París, Londres, una gira internacional. Pero a mí en lo particular, bueno, yo no sabía que era a lo mejor nomás una compilación en un disco, ¿no? Como es muy común, como lo hacía Putumayo Records, ¿no? Entonces, no voy a hacer de Putumayo ese disco. Pero en lo particular dije, bueno, vendrá algunas orquestas colombianas en el sentido, porque últimamente he estado viendo algo lo de Colombia por la cuestión de las elecciones, que ahora ganó un partido totalmente distinto a lo acostumbrado ahí en Colombia, que era muy cargado hacia la derecha, con los grupos de ultraderecha. Y hoy que ganó Gustavo Petro, y sobre todo tuve la oportunidad de conocer la historia de Francia Márquez. Y la verdad, muy interesante. Espero que, si alguien puede, que vea la vicepresidenta, porque van a tener una vicepresidenta de color. Yo no quisiera decir negro porque luego ya eso está prohibido, ¿no? Pero ella es de descendencia afrodescendiente, pero la señora, honestamente, es todo un intelectual, ¿no? Entonces dije, wow, qué padre esa experiencia que van a vivir los colombianos. Y también me ha tocado escuchar una serie de ataques de personas clasistas en Colombia, sobre todo de personas que tienen más botox que cerebro. Jesús. Pues así literalmente, o sea, es de pena ajena, ¿no? Pero la señora tiene una capacidad intelectual pues muy superior, ¿no? Como que mucha gente en Colombia, por lo que he visto, como sucede aquí también, ellos piensan que el color les da la capacidad de raciocinio y de análisis. Como que piensan que los que somos así medios morenitos o prietitos no tenemos esa capacidad. No sé por qué demonios, pero así es. Pues así, de repente creemos que el ser más blanco te da ciertos privilegios. Uh-huh. O bueno, sí les ha dado ciertos privilegios, pero han menospreciado siempre a quien tiene otro color de piel, y eso pues no es justo porque un color no te determina ni como mejor ni como peor. Pero pues así se han dado las cosas. Mira, ese tipo de personas que hacen esos comentarios denotan su tono. Bueno, no quise decir su estupidez para que no se escuchara tan fuerte, ¿no? Pero pues como no conocen de antropología, no saben que venimos del mismo lugar, ¿no? Exacto. Lo que ha cambiado nuestros tonos de piel, estaturas y rasgos, tiene que ver por el clima donde nos hemos desenvuelto, ¿no? Pero realmente venimos del mismo lugar, del África. Tenemos un tronco común que es la mitocondria, que de ahí surgió. Y de ahí nos expandimos por todo el mundo por necesidades. Y conforme los pueblos fueron emigrando y se iban adecuando al clima, porque el clima influye en el ser humano, incluso en las características físicas y también en la manera de mirar el mundo. Pero ¿qué tal si empezamos echando una rolita? Digo, para no estarlos aquí aburriendo demasiado. Ok, vamos a empezar con... La verdad es que todas están buenísimas. Hoy para bailar está pero tremendo. Dejen lo que están haciendo y pónganse a bailar un ratito. Dijimos que esta compilación se llama Salsa de la Mata y este es el volumen número 2. Esto salió al público en el año 2014 y la verdad es que está buenísimo y sigue estando buenísimo. Esto que vamos a escuchar primero se llama Se Formó el Rumbón y es de la orquesta de Ralphy Santi y él es de Puerto Rico. Oh, Puerto ¿Sale? Rico. Vamos a escuchar. Y ya empezó. Se trajo la tumbadora, güiro, maraca y bongo. Se arrima toda la gente a este sabroso rumbo. Que suene la tumbadora y que repique el bongo. Ya se formó el personas que buscan que su alimentación sea sana, Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada, todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-954194. Te encantarán. ¿Qué tal, maestro? Muy bien. ¿A poco no está buenísimo? Sí, sí, sí. Aquí en lo que estábamos bailando, estábamos platicando acerca de los colores de piel. Está interesantísima la plática aquí. Sí. Fuera del aire. Y bueno, toda raíz, fíjate que ganó un afrodescendiente en Colombia. Bueno, en Norteamérica ya ha pasado con Obama, ¿no? Aquí en México parece que vamos por la primera mujer que puede tomar el cargo, que es muy probable que sea candidata, la doctora Sheinbaum, la gobernadora de la Ciudad de México. Para ella pinta, ¿no? Entonces también sería como algo distinto que pase en México, en un país de machos. Entonces imagínense ustedes en un país de machos una mujer gobernándonos. Yo quisiera ver eso, ¿no? La verdad es que sí, a muchos sí les pegaría, ¿eh? Si realmente gana una chica, uh-huh. A muchos hombres sí les pegaría. Que tampoco tendría por qué, pues tanto derecho tiene él como tiene ella de ganar, de liderar. Uh-huh. Pero bueno, ya comentábamos en otras. Bueno, a lo mejor ya nos pláticas. Tocaría tener una Angela Merkel, ¿no? Bueno, aunque sí. Si Angela Merkel hubiera sido presidente en México, le hubieran hecho pedazos, ¿no? Sí. Porque siempre buscamos un pretexto para criticarnos. Y llega este porque es chaparro, este porque es mayor, y porque es mayor y es un viejito, y por si es joven, y si está guapo, porque está guapo. Entonces, más que nada... Pero no. Más que nada lo hacemos por... Si te fijas, siempre nos dejamos llevar por la cuestión visual, más que por la cuestión intelectual de las personas. Entonces, es un problema, ¿no? Siempre... Y por la vista, pues manipulan. Oye, pero también ya se demostró que un presidente guapo, la verdad es que no nos saca de pendientes. No. Así que no votemos porque están guapos o porque están viejitos o porque están jóvenes. Hay que votar realmente por lo que creemos que nos conviene. Fíjate, también me preguntaban que yo quién quisiera que fuera candidata o candidato a presidente de la República, si fuera una mujer. Y yo honestamente, una persona me preguntó, yo le dije que me gustaría que fuera Raquel Buenrostro. La dama de hierro realmente en el gabinete de Andrés Manuel. Pero diles quién es. Ella es la directora del SAT. Sí. Porque ella, o sea, hoy de hecho me tocó ver que estaba pasando el reporte de cómo ha recaudado. Y gracias a la recaudación, el gobierno ha tenido la necesidad de pedir prestado al extranjero. Porque ella se puso a recaudar impuestos, hacer que pagaran los que no pagaban. En este caso, las grandes empresas, incluso transnacionales y los grandes oligarcas aquí en México, que no pagaban impuestos porque estaban coludidos con tipos que estaban en el poder, ¿no? Entonces, generalmente, los que cargaban con las cuestiones impositivas eran los obreros, los que tú ves caminando ahí en la calle con la mochila, que van a trabajar a las industrias, uh-huh. Porque ellos no tienen otra manera, porque a ellos les retienen el impuesto. Y luego los grandes corporativos antes tenían las mañas de que no solo no pagaban impuestos, sino que también les devolvían los impuestos con base de mañas. Sí. Sí, y entonces llegó, no sé, me supongo que es una labor titánica, y el hecho de que haya formado un equipo que está funcionando, por eso muchos de grandes empresarios están muy molestos porque no estaban acostumbrados a pagar, sino nomás tener beneficios, porque ellos apoyaban a las personas que llegan a las cámaras para que todas las iniciativas salieran como ellos querían. Es un tema, la verdad, muy complicado porque hay mucha gente que opina sin realmente saber. Sí, fíjate, ¿no? Yo puedo opinar de bueno, aparte de que me interesa estar enterado, es una parte de mi área profesional, ¿no? Que es los impuestos. Sí. Entonces, yo siempre decía que las personas que deben de pagar impuestos no lo hacían y la carga iba sobre los más necesitados, los ciudadanos común, sí. Y lo peor es que todas esas personas que evadían, no pagaban, salían en los medios de comunicación a darnos clases de moral, o sea, dices, ¿y hasta la fecha? A mí eso me molestaba, pero como soy zen, me relajaba. Bueno, pues entonces vamos a escuchar otra canción mientras. Uh-huh. Fíjate, esta canción se llama Mírame San Miguel. Es bien conocido por mucha gente que dentro del mundo de la salsa se ha manejado también mucha parte de religión. Uh-huh. Hay muchísimos cristianos. Entonces, bueno, hay unas canciones que son como más zen, como dices tú. Hay otras canciones que son así como muy marcadas en cuestiones de religión. Pero esta de San Miguel a mí me gustó porque está un poco como mezclado entre, como entre varias culturas, ¿no? Uh-huh. Entonces, está a cargo de una orquesta que se llama Brooklyn Sound. Ellos nacieron directamente en Nueva York. Ellos antes... ellos adquieren este nombre de Brooklyn Sound ya para salir como al mundo comercial. Antes ellos eran conocidos como la Orquesta Tropical, así nada más todos conocían a sus músicos, pero ya cuando llegan con el sello con el que van a grabar ya profesionalmente les dicen, no, pero es que tu nombre como que no me llena. Entonces les cambian el nombre y fueron un super boom, ¿no? Entonces vamos a escuchar Mírame San Miguel a ver qué les parece. Mira, ven todos comeremos, mira, que no seré pobre. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existe. Visítalos. ¿Qué tal, maestro? Muy bien. Seguimos aquí escuchando música de color y se armó se prendió el cerro. Fíjate ahorita que estaban hablando acerca de eso que es el racismo y todo ese rollo. Donde inició, porque un partiaguas aquí en la humanidad fue la Segunda Guerra Mundial. Y fue porque los alemanes desarrollaron toda la cuestión de la propaganda y la manipulación de la propaganda, cómo se puede manipular a las personas, porque actuamos de manera inconsciente. Uh-huh. Entonces ahí fue donde inició todo ese rollo. Después, voy a tratar de ser rápido. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando son derrotados los alemanes, se van obligados a firmar el Tratado de Versalles. Entonces, para controlarlos, para estarlos vigilando, los franceses pusieron efectivos armados en Alemania, pero como no tenían tanta capacidad en sus ejércitos, se llevaron soldados de las colonias senegaleses, no sé, de gente de color, que eran ya, pues eran franceses, porque eran parte de sus colonias, uh-huh. Y se lo llevaron para la ocupación en Alemania. Entonces, para los alemanes, comenzó a ser ofensivo ver cómo ellos, siendo una raza superior, estaban siendo vigilados por africanos. Uh-huh. ¿Qué hicieron? Se pusieron listos. Ahí fíjate cómo fue el inicio de la propaganda. Comenzaron ellos a hacer publicidad en los medios de comunicación, en el cual decían que los soldados africanos franceses, pues, estaban violando a las alemanas. Y de ahí comenzó todo ese caldo de cultivo y utilizó Hitler para todo ese bagaje de mentiras, porque no hubo nunca algo que comprobara que estuviera existiendo eso. Eso no era cierto. Entonces, pero como dicen, repite una mentira mil veces y se volverá verdad. Sí, y salían los diarios alemanes que un grupo de soldados de origen africano atacó y violó a mujeres alemanas, pero eso no era cierto. Y aquí de hecho, esas técnicas, ahorita lo escuchamos, lo vemos aquí en México con las fake news, ¿no? Oh, sí, y ya que se armó el escándalo, alguien se pone a investigar. Sí, fíjate que hace poco hubo una conferencia en la que el presidente de la República hizo una alusión a más o menos a este tipo de comentarios, en función de que un comentarista él le dijo que eran técnicas hitlerianas. Uh-huh. Entonces, sí. Bueno, a lo mejor mucha gente, incluso es un escándalo, porque el tipo es de origen judío, es mexicano, pero de religión judía, uh-huh. Y se hizo un escándalo en la comunidad judía, cuando lo que pasa es que el que no está enterado, pues no sabe de qué se está hablando, y él se refería a eso que le estoy hablando, ¿no? Porque esas son técnicas que utilizó después Hitler, uh-huh. En la propaganda con el doctor Goebbels, para comenzar a manipular, y se generó toda la cuestión del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el antecedente, y es generar noticias falsas, y hasta que comienza a manipular a la gente. Entonces, en Alemania comenzaron a tener ya coraje y aversión hacia los franceses porque estaban violando, pero nunca, a la fecha, ninguna prueba fehaciente. Prueba de que haya sucedido eso. Pero eso generó todo un caldo de cultivo. Y después resulta que generaciones y generaciones y generaciones después se siguen odiando por algo que ni siquiera existió, ¿no? Exactamente. O sea, es muy triste. La verdad es que ha habido gente a través de la historia que, en lugar de utilizar esos talentos con los que nacen para bien y para mejorar, los utilizan para destruir, ¿no? Y pues no sé si naceremos enfermos de poder o esto lo vamos creando conforme el tiempo pasa. ¿Sí? Sí. Pues, ni modo. Ya que. Vamos a escuchar otra, maestro. porque luego te vamos a hablar de lo que vamos a tener este fin de semana ahí en el corredor más verde de todo Jalisco, en el corredor Sumarte. Miren, unas cosas que estoy así como tentada a apartar mi lugar y te va a gustar la idea. Vamos a escuchar a alguien que es del gusto de los dos, que yo creo que después debemos hablar de él ya de forma muy particular, porque tanto su voz como su forma de interpretar nos ha gustado muchísimo. Él es Justo Betancourt, él es un cantante cubano que tuvo su orquesta en su tiempo y fue muy, muy exitoso. Todos intentamos siempre ser profesionales en lo que hacemos, ¿no? Aunque algunos no somos profesionistas, pero somos profesionales. Entonces, esta cancioncita nos habla referente a esto. Se llama Soy Profesional. Lo mejor, soy profesional, soy de lo más bravo que ha llegado aquí al solar, pero yo soy de lo mejor, soy profesional, soy de lo más bravo que ha llegado aquí al solar, pero no quiero que se disgusten al oír mi sinceridad, yo se los digo pues sé que es cierto, sin caer en la vanidad. Y aunque el mundo me critique, viviré con honestidad, porque siempre habrá quien diga que mi ritmo es sensacional. Pero yo soy de lo mejor, soy profesional, soy de lo más bravo que ha llegado aquí al solar. Soy de lo mejor. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Pues ya se puso más buena la plática, maestro. Oye, a partir de hoy, fíjate que esta va a ser una de las canciones que van a distinguir a Academia Anfibioson. Porque somos profesionales. Soy de lo mejor. Somos de lo mejor y somos profesionales. Nos gusta mucho lo que hacemos. Nos interesa muy seriamente que la gente aprenda a bailar, que la gente coordine su cuerpecito, que sepa cuál es la derecha, cuál es la izquierda y que disfrute de esos momentos como el que tuvimos el fin de semana, maestro. De lujo esto, sí. ¿A dónde fuimos? Al casino. Hay un casino que se llama Winland aquí en el sur de la ciudad, por López Mateos. Y ahí, antes de la pandemia, hacíamos exhibiciones, dábamos clases, se ponía padrísimo, ¿no? Ahí prendíamos el cerro bailando. Uh-huh. Y después nos invitaron, quieren que regresemos. Y el sábado anterior fuimos para ver cómo estaba la cuestión. Y en lo que son peras o manzanas nos echamos un bailongo. Y yo quiero decir públicamente, nos quedamos sin cenar. Nos quedamos sin cenar porque por estar bailando se retiraron el buffet. Dijimos, no, ya que terminamos de bailar. Ajá, no, pues pero no. Nunca les avisamos esa parte. No, nos tuvimos que ir a los tacos de chicharrón peludo. Ahí con el buen George. Oye, pero fíjate que yo quedé muy satisfecha hablando ya seriamente de esta parte de ser profesional. La verdad es que teníamos mucho tiempo que no hacíamos un evento. Entonces, pues la gente no tiene por qué saber todo lo que el maestro y yo hacemos cuando va a haber un evento, ¿no? Entonces, estábamos realmente preocupados en el buen sentido porque todo el mundo bailara, ¿no? Uh-huh. No queríamos que nadie se quedara sin bailar. Entonces, pues nos andamos rentando ahí una canción con una persona, otra canción con otra persona. La pasamos muy padre. El grupo, aun a pesar de que no es un grupo especializado en música cubana o no son cubanos o esta parte donde normalmente distingue a los que tocan salsa, pues hicieron un muy buen ambiente, ¿no? Ellos se involucraron con nosotros porque se sorprendieron de ver primero que todo el mundo bailaba y después el maestro se sacó ahí de la manga una rueda de casino improvisada, cosa que nos salió bonita. Sí. Ya al final le pedimos a Lalo que nos pusiera un poquito de bachata, también bailamos bachata. Y bueno, esto estuvo muy padre, ¿no? Muy satisfechos, aún a pesar de que no fue por la comida, pero sí fue de ver que todo el mundo estuvo a gusto, aunque unos llegaron un poco tarde, pero bueno, pero la verdad es que sí nos la pasamos muy padre. Es un lugar donde después te puedes quedar platicando, cenas rico, porque la cena sí se veía bastante rica, entonces todos dijeron que sí les había gustado, los que sí cenaron dijeron que estaba muy rico, ¿no? Así que pues esperamos que esto se repita pronto. Abrimos la invitación, no solamente a la gente de la academia, sino a todos los que nos escuchan, que se sientan libres, que sepan que es un muy buen lugar, no costoso, y aparte no tienen una regla de etiqueta, ni te van a pedir a la entrada que consumas tanto alcohol para darte un buen lugar. No. La verdad es que no, es un muy buen lugar para pasarla, solamente pues lo único es que sí, no se permite la entrada a menores de edad. Sí, para ¿no? los que tienen buen diente y les gusta comer bien, con 125 pesitos pueden ahí comer hasta quedar satisfechos. Sí, sí, entonces es padre y la verdad. Y también para nosotros nos funciona porque la gente como que logramos transmitir y les damos como que tengan ganas de ir a aprender a bailar, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que dices transmitir, de hecho una de las ideas era transmitir desde ahí que estábamos ahí, pero estábamos tan emocionados con esto del baile que nadie se acordó de transmitir. Pero bueno, por ahí hay algunos videos, después se los vamos a poner ahí en la página. Pero maestro, tenemos que hablar del Corredor Sumarte. El corredor más verde de Guadalajara, de Jalisco. De Jalisco, maestro, no se limite. Y del mundo mundial. Yo la verdad tampoco. Creo que sí, creo que sí. Mira, este fin de semana, bueno, primero te platico, el fin de semana anterior hubo un taller que impartió Enrique acerca, dijimos que nos iba a enseñar a las carnívoras. Ajá, pero, ay Dios, se me fue la palabra. ¿Trasplantar? No nada más trasplantar, sino saber cómo criar. Reproducir. Exactamente, reproducir este tipo de carnívoras. Y aún a pesar de que no pudimos estar ahí, en las fotografías que nos enviaron, se ve que fue un taller sumamente exitoso. Es algo que a la gente nos gusta mucho, esto de las plantas. Es una muy buena terapia. Sí. Así que felicidades, Enrique. Ya nos tocará estar en algún taller de los que él imparte. Yo me confieso que no soy buena mamá de carnívoras. La verdad es que hasta ahorita no hemos podido. Ya llevo dos y no podemos salir adelante. Pero de otras plantas. Sí, ayer tuvimos un espectacular. No sé cómo se llama yo la planta. La verdad, en eso no soy muy diestro. Coloquialmente le llaman flor de una noche. Sí, o porque, algo así. Pero ¿por qué están tan así? ¿Por qué nomás una noche? La verdad es que es todo un espectáculo. Es como cuando estás cuidando a alguien que va a parir. Tienes que estar ¿parir en a el, dónde? Maestro. No lo puedo evitar. Tienes que estar ahí justo en el momento exacto, porque si no, te la pierdes. Mira, a mí en lo particular, como está en la planta alta hasta la terraza, Meche me dijo, oye, necesito que subas. Yo dije, se metió un ratero, ¿no? ¿Qué? Uy, sí, ¿no? Entonces ya cuando vi la planta, te juro que casi salto hacia atrás. No, lo chistoso es que estaba todo oscuro. Yo le alusaba al maestro en la parte justo donde estaban y él veía todo alrededor, pero no veía. El ladronzuelo. No veía la flor. Y ya cuando la vio, de verdad, su cara fue de sorpresa tremenda. Una flor impresionante. Y el olor. Sí. Nuestra planta de ayer nos dio unas flores. No sé qué te gusta, de unos 15 centímetros más o menos de diámetro. Se ven enormes, ese aroma es precioso, pero sí, solamente duran efímeras. Una noche, su belleza es tremenda, pero hoy en la mañana yo subí corriendo a ver si alcanzaba todavía y ya no, ya estaban cerradas. Pero tenemos unas muy buenas fotografías. Sí, sí. Así ahí que tenemos la evidencia que sí. No estamos en una fake news. No, no, para nada. Pero bueno, mira, este fin de semana hay algo que es muy hermoso y que a ti te encanta bastante, que es el tema de los bonsáis. Uh-huh. Entonces, este fin de semana vamos a tener una plática. Una breve historia del bonsai, es un pequeño curso, estilos principales y variantes y selección de árboles y arbustos. Y nos dicen que al finalizar el curso va a haber la rifa de un bonsai. Esto tiene un costo de $150 por persona y va a ser de 10 a 12 del día. La verdad es que está súper interesante. Y ese curso va a ser impartido por, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero por Bonsai Jassets, o algo así. Esperemos, si no, después que nos corrijan. Vamos a tener también una exposición llamada Hongos del Volcán de Tequila, donde nos van a introducir al mundo de los hongos, nos van a ayudar a reconocer los hongos tóxicos de los que son comestibles, y va a haber venta de platillos, maestro. Y de rumba y pajarito no va a haber. Con setas, y va a haber una mesa de exhibición. Así que esto también va a estar buenísimo. Esto va a ser en el horario del corredor, que es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pero ahí te va. ¿Te gustan las setas? Sí. ¿No comes carne? Sí. ¿Buscas una opción chicharrón para tener ahí en tu casa? Sí. Bueno, pues entonces yo te invito cordialmente a un taller de cultivo de hongos que yo veo aquí que son setas. Uh-huh. Así que este taller lo va a impartir el biólogo Saulo Mata. Uh-huh. Espero estar en lo correcto. El taller va a ser a las 12 del día y tiene un costo de $250, incluye material, una bolsa de setas para su cultivo en casa. Así que todos los que somos vegetarianos, veganos, la verdad es que es una muy, muy buena opción. Pues cómo obtener tu proteína. Exactamente. Desde casita. Ay, nos están diciendo que no nos escuchamos, maestro. ¿Por qué? Check. Nos están diciendo que no nos escuchamos. ¿Será cierto? ¿O es una fake news? Ok, ahorita vamos a checar eso. Pero bueno, ya hablamos del corredor Sumarte. Ya sabemos que tenemos estas muy buenas opciones. Ya, que ya regresó el sonido. Oh. Entonces, pues maestro, con eso nos vamos a ir con una cancioncita más. Por favor. ¿Le parece? Ya escuchamos que somos profesionales, pues entonces ahora y de vamos lo mejor. Claro. Entonces ahora vamos a escuchar una canción que está a cargo de una orquesta llamada Latin Tempo. Ellos son puertorriqueños. Esta canción se llama El Destino y nos explica un poquito cómo es que el destino te tiene de parada ciertas historias que tú a veces no te esperas, a veces te preguntas por qué, pero resulta que eras todo un profesional por estar ahí. ¿Sale? Estamos ligados con la música y el baile desde el inicio de los tiempos. Recuperemos nuestra salud física y mental bailando. Anfibios Radio. Camino, el cual todos debemos de seguir. Nos suceden cosas buenas, cosas malas, y con el mismo amor las hay que aceptar. El rico nadando en su riqueza, el pobre se ahoga en su pobreza. Todos vinieron a este mundo con un camino ya trazado. Y es por eso que yo le pregunto, ¿cuál será el destino de nuestros hijos? Con tanta pobreza y vandalismo, dichoso por venir ellos van a tener. Y triste yo lo veré sin poder ayudar. Para que aprenda hoy en mi cantar. El destino nos anda. Por más que tú trates, tú no te salvas. El destino nos anda. Con el sudor de mi frente yo he de luchar. El destino nos anda. Consejo mulata, el destino nos anda. Se suceden cosas buenas, cosas malas, el destino nos anda. Es el destino cruel que nos separa, mamá. El destino nos anda. El negro pelao y tú llenes plata, el destino nos anda. ¿A dónde irá nuestra sociedad? El destino nos anda. Si por donde quiera cosa buena está la maldad, el destino nos anda. Acelerando. vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar, sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos, por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué tal, maestro? Ah, ese es, fíjate, todo este disco se me hace muy padre porque son las orquestas clásicas. Tocan son, plena. Bueno, sobre todo los Puerto Rico, cuando ya ves en Puerto Rico es muy común la plena, es ese ritmo del Caribe. Y la instrumentación está padrísima y son orquestas ahora sí como con toda la extensión de la palabra, ¿no? Sí. Y bueno, se me hizo padre porque muchos yo no los había escuchado, el tumbao y todo ese rollo están tremendos. Es que, fíjate, hay una... Bueno, a mí... Saludos a Juan Carlos si nos está escuchando. Con él siempre me dice, pone las mismas canciones en clase. Lo sé que sí. Oye, después de tantos años. Lo sé que sí, pero es que estás de acuerdo en que de repente tú no le puedes poner este tipo de música a unos principiantes. Tiene muchos cambios. Porque se vuelven locos, ¿no? O sea, es cierto, hasta a veces yo hasta creo que pongo las mismas todos los días. O sea, ni siquiera que le cambio. Pero lo que es la salsa comercial, la salsa colombiana, que ya hemos platicado muchos, hay muchos cantantes que te vuelven ese tipo de música muy sencilla. Sí. Los compases no son tan complicados. Entonces, es la música que normalmente utilizamos cuando estamos iniciando una clase, ¿no? Con uh-huh. principiantes. Posteriormente lo vamos complicando, lo hacemos hasta que llegamos a bailar este tipo de música y sabemos exactamente dónde están los cambios, ¿no? Uh-huh. No se complica. Uh-huh. Pero espero que esté él disfrutando de este programa porque este tipo de música es la que a él le encanta bailar. Pero bueno, no vamos a platicar más. Hay una canción que a mí me gustó muchísimo también de este. La verdad es que todas me encantaron, pero esta... me gusta, la canción se llama Candela. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo en que estas canciones normalmente son de más de 5 minutos, sí, ¿no? Entonces aquí traté yo de traer las más pequeñas para no irnos muy largos y tener oportunidad de escuchar muchos. Esta siguiente canción se llama Candela, está a cargo de Orquesta La Conquistadora y te va a sorprender, ellos son peruanos. Oh. Ellos son de Lima, Perú. Entonces, te va a gustar, vas a ver, disfrútenla, saludos a todos los que nos están prestando sus oídos, muchísimas gracias y pues pónganse a bailar un poquito. Vamos. De la tierra de ese. Él me dijo, candelito, yo traigo candela con toda mi inspiración. No la toques que te quemas, piénsalo bien, mira que es buena. Yo traigo candela, si la toca te quemas. se te olvidó que Micaela también la probó, ¿verdad? Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. ¿Qué tal, maestro? Muy bien. Fíjate, este tipo de música, la verdad es que nosotros siempre lo hemos dicho, nunca nos hemos etiquetado en ser salseros. Nosotros somos bailadores, ¿no? De lo que nos pongan y lo hemos demostrado. Y este tipo de música, de lo que hemos estado escuchando el día de hoy, así como, como sonecito, como timba, como... Uh-huh. ¿Qué más? Pues salsita, ¿no? Bueno, le dicen salsita, aunque el término nomás es un término, ¿no? Porque sí, realmente ya te metes de lleno. Y pues, que vaya que ha sido un término muy peleado, porque hay comercial. Quien dice que esto es incorrecto, que no se le llama así, que bueno, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, ¿para qué nos peleamos? La cosa es que ya cuando sabes un poquito más y quitas ese miedo a los que te están viendo bailar, cómo se disfruta este tipo sí. de música, ¿no? Que no siempre necesitas bailar tan rápido para impresionar a la gente que te está viendo, entonces... Nos pues gusta. Mira, y para la próxima semana esperemos que ya esté disponible la maestra Mela. Sí, para con regresar esto del danzón. Con el danzón. Y es parte de la iniciación al baile de los ritmos latinos en el mundo, ¿no? Sí. Sí, porque fueron las primeras bailes de parejas enlazadas, no abrazadas, porque sí. antes era un pecado, ¿no? Entonces, de ahí desde el surgimiento de la habanera y luego del danzón, pues ahí empezaron las figuras de personas pues, abrazándose, ¿no? Sí. Arriesgándose al pecado. Arriesgándose al pecado, ¿no? Qué bonito pecado. Sí, esas parejas ya se fueron al infierno, pero los que iniciaron. Pero nosotros bailando. No. Imagínate qué padre. Todo lo bailado, ¿quién se lo quita, no? Nadie. Pues lo bueno es que nomás fueron los primeros. ¿Y quién sabe? ¿Quién sabe? Pues. La verdad es que nosotros es de lo que más recomendamos que hagas de tu estilo de vida el baile. Sí. Sí, y que bailes lo más posible durante todos los días, 5 minutos, tú solito. Hemos mencionado alguna vez esta cantante... ¿La Gigi Gigi? No. De las rumberas que salían en el cine mexicano. Que Meche va Tongolele, Tongolele. Ella siempre ha dicho que ella, su forma de mantenerse sana, porque ya sí vive todavía, ¿no? Creo. Sí, claro. Ah, ¿y más o menos qué edad tiene? O sea, como 150. No. Más de 80. Y tú la ves y es una mujer que se vale por sí misma, muy consciente. Ella siempre ha dicho que su forma de mantenerse así es bailando. Entonces funciona. Sí, es el caso como la doctora Rita Levy, que a lo mejor un día podemos hablar de la doctora Rita Levy Montalcini, sí. la que publicó la Neurogénesis, que ganó el premio Nobel, sí. y fue con el baile. Y de ahí, desde que publicó eso, ese descubrimiento, ella no dejó de bailar hasta que murió a los 106 años, si no me equivoco. Y bailaba diario. Entonces yo cuando supe de la doctora, por eso empecé a bailar diario. Pues sí, claro, eso es de lo mejor. Sí. Oye, pues tristemente ya consumimos el tiempo. Nos vamos a ir con musiquita y vamos a agradecer a todos los que nos prestaron sus oídos. Y vamos a decir algo. Hay que aprender a no juzgar a una persona por el color de su piel. Date la oportunidad de conocerlo. Nadie somos más que nadie, ni menos que nadie. Entonces, que este mundo se distinga por gente bailadora. No importa de qué color tiene la mano tu bailador, ¿no? Si está chaparrito, alto. Ah, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Nos vamos a ir con una canción que está a cargo de una orquesta venezolana que se llama Latin Dimensions. Uh-huh. Y la canción se llama Oiga Señor. Así que chicos, es martes, pónganse a bailar. Nos vemos en clase y nos escuchamos el siguiente martes. Soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.